Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia. Gracias por este espacio para poder compartir este nuevo aniversario, ¿no? Uh-huh. De 5 años ya de cambio paradigmático, tal como lo decía vos, que lo considero así. Así que ahí está. Muchas gracias. No, gracias, un placer tenerte. Obviamente nos encanta tenerte en vivo, que nos han elogiado esas charlas que hemos tenido. Ajá. Y la verdad que se te extraña, pero bueno, hay que cumplir. Sí, y estamos en un momento particular en relación a lo que se viene viviendo con este tiempo de cuarentena y cómo eso, digamos, ha crecido situaciones de violencia que, bueno, se manifiestan en la cantidad de denuncias, en los homicidios. Así que estamos viendo que no hay situación, no hay contexto que venga a anular lo que pasa en la violencia machista. Seguro. Inclusive una pandemia a nivel global con dimensiones terribles, ¿no? Alta cifra de contagiados y de muertos en todo el mundo. Y así subsiste otra pandemia, ¿no? Que es la del femicidio. Ahí está. Pablo, ¿se ve agravado esto de alguna manera, esto de estar en un aislamiento, muchas veces bajo el mismo techo, sin la posibilidad de salir, se agravan las situaciones? Ponele, en muchos casos llegando al femicidio, pero en general, ¿se toma como un agravante? Sí, en todo sentido, una situación de encerramiento o de condicionamiento de la libertad conlleva inevitablemente la acentuación de los conflictos que ya había de base. Uh-huh, uh-huh. Yendo puntualmente a lo que tiene que ver con la violencia de género, imaginate vos una situación de tener que permanecer en una casa dos personas que ya se venían llevando mal, o que había violencia, sin poder tener otras salidas, ¿no? y demás. Esto lleva a un incremento de la misma. Entonces, con situaciones como la que venimos viendo, ¿no? Uh-huh. Un femicidio cada 29 horas. Sí, está rico. Casi un femicidio por día. Entonces, es una cifra que es alarmante, que es para detenerse a pensar y poder poner dar alguna maniobra, ¿no? O intervención a esta situación, en una situación de contexto así de pandemia, porque la verdad que es agravante y sigue acrecentándose la cifra, ¿no? Hay, creo yo, desde el 3 de junio del 2015 un movimiento cultural, ¿no? de forma implícita y muchas veces mostrándose con la ciudad, que hay una desnaturalización del poder del hombre, de la fuerza machista, uh-huh, en relación a la mujer, que se viene dando. Hay muchos cambios que se vienen dando desde aquel 3 de junio del 2015, que fue paradigmático con las movilizaciones que hubo. Uh-huh. Entonces creo que hay que poder detenerse a pensar en la problemática de la violencia, en los femicidios, en la cuarentena, sobre todo detenernos en la vida cotidiana, seguro, ¿no? En las prácticas de la vida cotidiana, porque uno transcurre por muchos lados, se relaciona con gente, y de manera invisible allí también se vivifica y se trasluce la violencia. Uh-huh, uh-huh. Hay pequeños actos de la cotidianidad, también está la violencia. Seguro, seguro. Entonces es para atender en eso, ¿no? Ahí está. Bueno, me hice un paneo de lo que pasó desde aquel 3 de junio del 2015. Igualmente las cifras siguen siendo alarmantes, vos lo dijiste, se habla de más de 1.400 femicidios desde aquel caso de Kiara Páez. Pero te pregunto, desde aquel 2015 hasta hoy se han logrado muchas conquistas, ¿no? Nosotros lo hemos hablado acá, ¿no? Como una justicia más predispuesta, si querés utilizar esa palabra, de una fuerza de seguridad también más preparada para abordar temas de violencia. ¿Esto lo notás, Pablo? Sí, lo noto. Pasa lo siguiente, creo yo, Pablo, que quien puede vislumbrar lo que ocurre, lo que es la violencia y cómo es la violencia de género puntualmente y demás, es como que abre allí algo que tiene que ver con la revelación, te diría. Quien se intruye un poco en esta cuestión de forma genuina, interesada de forma genuina, descubre algo que tiene que ver con algo así como una revelación. Digo, ¿te pensás tu propia vida después de conocer, de leer un poco en relación a la violencia y el lugar del hombre en la sociedad, en toda la historia? Y yo creo que inevitablemente hay una implicancia y una transformación que empieza a generarse. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, y ahí hay algo de hecho del orden de la revelación, ¿no? Así como algo que se ve con evidencia, con lo que pasa con la mujer y cómo es el trato del hombre y demás, parecería que uno quiere que rápidamente ya haya transformaciones. Seguro. Porque parece que por más que se hagan cosas, siempre estamos en desfasaje. Siempre estamos como llegando tarde. Seguro. ¿Sí? Entonces, si bien, como vos bien decís, yo comparto que hay muchas cosas que se han logrado, no obstante, para quien ha accedido a reconocer y a indagar sobre esta cuestión, siente también que todavía falta mucho y que en realidad lo que se hace es siempre apagando el incendio, digamos, ¿no? Como se dice, apagando el fuego, cuando ya se originó. Queda como esa ambivalencia en el sentimiento. Por un lado, sí se han hecho cosas, la verdad que la justicia, las fuerzas armadas, la policía, quiero decir, no, las fuerzas de seguridad, han tenido capacitación, se han formado. También todos los agentes reproductores, digamos, ¿no? De las intervenciones terapéuticas y demás, también van adquiriendo cada vez más formación. Creo que culturalmente también hay todo un contexto nuevo, muy diferente a lo que fue 5 años atrás, y hablemos de más tiempo atrás. Así que sí, Pablo, te interrumpo un poquito acá porque me pareció buenísimo eso que hablaste de lo cultural. A la hora de avanzar con el tema de una denuncia, ¿qué rol juega el tema de sentirse apoyado por estos grupos, por estos espacios, por el programa que en el cual vos integrás ahí de fortalecimiento? ¿Crees que es fundamental para este cambio o no? Sí, es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque somos personas que no estamos en un medio salvaje. Vivimos en comunidad, vivimos con otros, donde hay ciertas reglas, hay estatutos, hay formas, ¿sí? También hay formas para que aquello nuevo que pueda cada persona crear, bueno, tenga lugar, en alguna medida, todo seguro, esto, ¿no? Seguro. Que pase algo en relación a tu integridad física o a tu salud psicológica y que haya dentro del Estado instituciones que abordan esa problemática para que vos puedas estar mejor o para que puedas salir de una situación de conflicto, me parece que es mucho más amparador que un Estado de desamparo de parte del Estado. Seguro. ¿No? Sí, claro. Entonces me parece que es muy importante, bueno, por supuesto, el programa en el que yo trabajo para mí es central en lo que tiene que ver con trabajar con esta problemática, pero en todos los órdenes de las otras instituciones, como puede ser la policía, como puede ser el lado político, digamos, políticos en sí, los profesionales, hay como mucho respaldo que se va entrelazando y van amparando, ¿sí? Si bien, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Si bien se ha avanzado mucho en eso, todavía queda mucho por hacer también. Seguro, ¿sí? Porque no hay garantía. En fin, no hay garantía en ningún orden de la vida, hay garantía, ¿sí? Pero sí, muchas cosas se pueden hacer para atender de una forma más eficiente a una persona que esté atravesando una situación de violencia de género y que no tenga salida. Sin duda. Piense que no tiene salida. No, seguro. Gran análisis. Pablo, te pregunto también, teniendo en cuenta que vos sos de analizar las situaciones y lo que está pasando, ¿a qué atribuís que haya todavía muchos sectores de resistencia, reaccionario a estos movimientos, a esto del avance de la mujer? ¿Le buscaste una explicación a eso? Porque el otro día se trataba la ley Micaela en Tucumán y había gente que decía que estaba en contra de eso, y bueno, cuestiones que uno no va entendiendo. Uh-huh. ¿Le buscaste uh-huh. una explicación a eso? Sí, mira, el ser humano es un animal que le escapa cambio. Ahí está. Y hay muchas transformaciones que vienen, esta sobre todo, la que tiene que ver con el feminismo en el sentido general, que viene a sacudir las grandes pilares en lo que nos sostenemos como sociedad. Uh-huh. Ahí está. Y entonces eso implica un laburo, implica un reposicionamiento subjetivo, implica tomar una posición ética en relación al nuevo orden mundial, uh-huh, ¿sí? Porque uh-huh. el mundo ha ido cambiando siempre, digamos, esto que tenemos como presente no ha sido eterno, ¿sí? Claro. Entonces, esas transformaciones siempre encuentran resistencia. Uh-huh. Y un poco más también cuando llega un poco al cansancio de escuchar algunas cosas y sin querer quizás seguir analizando o deteniéndome en el análisis, supongo también y sospecho con tristeza que se debe también a mucha ignorancia. Ahí está. A mucha ignorancia. Ahí está, sí, esa me sí. parece, ¿no? Y esto de, algunos plantean el tema de perder terreno, o se ponen en ese posicionamiento de perder terreno con la mujer, que uno obviamente no lo comparte, acá va por capacidades, si querés llamarle, y no por una cuestión de género. ¿Crees que también hay una cuestión de que el hombre, estos sectores reaccionarios, están con esto de perder terreno con respecto a la mujer? Para mí, yo sí pienso que tiene que ver con perder terreno. Uh-huh. Y me parece que sí hay que permitirse perder terreno. Y antes de decir el terreno, me animo a decir, animarse a perder. Ahí está. No se puede ganar siempre. Uh-huh. Y históricamente, no hablo de Juancito, de Pedrito, de yo, Pablo, de vos. Uh-huh. No, hablo en sentido general, del hombre. Ha tenido privilegios que lo ha creído naturales. Seguro, ahí está. Y se tiene que poder animar a perder. Aquí hay cosas que cuando son más justas, implica que haya que romper ciertos privilegios. Ahí está. Pablo, la verdad que muy claro. Te pregunto para estar en conocimiento y para los oyentes, teniendo en cuenta este escenario, ¿no?, de pandemia, ¿cómo está siendo el trabajo ahí en lo que es el Centro de Fortalecimiento Social, en el programa obviamente que integrás, que es de violencia? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo es la modalidad? Para contarle al oyente, porque te acordás que cuando estábamos con el micro acá, la verdad que nos sorprendieron con Mariana la cantidad de mensajes que llegaba, por eso estaría bueno llevarle cómo es la modalidad de atención. Bien, el fortalecimiento está trabajando en todas sus áreas, uh-huh. De manera habitual, pero con una restricción en lo que tiene que ver con los tiempos de horario, ¿sí? Y en la modalidad de trabajo hay atención terapéutica, estamos con la atención terapéutica individual, con los cuidados obviamente protocolares que hay que hacer. Uh-huh, uh-huh. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos haciendo entrevistas de admisión. Perfecto. Estamos tomando turnos nuevos, estamos dando turnos. Así que operativamente estamos trabajando casi como lo estábamos haciendo habitualmente. Perfecto. También dijo TJ Paso. Igualmente, fortalecimiento social. Ahí está. Pablo, igualmente hay una línea con respecto a la comunicación. Si querés comunicarte, hay una línea en la cual la gente puede recurrir ante hechos de violencia. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Está el teléfono, el número de teléfono, el 421-6550. También lo encuentran por las redes sociales, en Instagram o en Facebook. También abrimos esos espacios para que por ahí son nuevos, digamos, formas de que nos puedan encontrar. Uh-huh, uh-huh. Programa Violencia Concordia, así figura en Facebook y en Instagram. Y por ahí también podemos responder a alguna situación que suscite. Pero sobre todo, y la más directa es por vía telefónica, que es 421-6550, por la mañana, ¿sí? Perfecto, Pablo, te tengo que despedir en función, igual, excelente la charla, pero te pregunto, Estuvimos hablando en estos tiempos con sectores de la política el rol de los recursos económicos puntualmente para avanzar con el tema de la violencia. ¿Crees que esto sería de un rol importante, contar con más recursos para lo que sea, te diría, para promocionar, para prevenir, para trabajar más con los profesionales? ¿Crees que te jugaría un rol importante a la hora de mejorar este escenario? Sí, yo creo que tiene que haber en los recursos, sí, la intención de generar más posibilidades para quien necesita atender su situación, digamos, de violencia, pero creo que también hay un camino por hacer en relación a que esta problemática no sea solamente una problemática a la que todos decimos, todos hablamos, pero porque queda bien, porque es un bien decir, ya forma parte del bien decir que no está bien la violencia machista, que ir en contra de la violencia de género y del femicidio, ya forma parte del bien decir de un ciudadano que habla correctamente. Pero no sé si eso es tan apropiado a la hora de instalar en la vida cotidiana en cada uno, y después quien tiene poder legislativo o político de propiciar condiciones saludables para los mismos trabajadores de esa problemática. Y creo que todavía eso falta mucho, pero creo que tiene que haber una apropiación más genuina de que esa problemática nos atraviesa a todos, no solamente en la violencia de género, sino en la posición que cada uno tenga como hombre o mujer o en la identidad que se considere. Seguro. Entonces, yo creo que tiene que haber un llamado a cada uno, sobre todo quien tiene poder de legislar o de organizar el trabajo ante esta problemática, para que realmente lleguen acciones concretas, eficientes, organizadas. Sin duda, Pablo, la verdad que un placer, nos encanta charlar con vos, muy claro. Te agradecemos mucho el tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Pablo. Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos, por favor. Ahí está.